Bienvenidos y bienvenidas a La Forma del Cine. Una vez más, estamos acá para hablar de dos películas. En este caso, la temática que las une es la sensualidad, por eso Sexy Chicks. Y quizás voy a permitirme empezar por la película más vieja, estrenada ya en los años 90, puntualmente en 1994, ambientada en 1999. Esto es un pequeño gusto que me di, porque tengo una amiga muy querida a la que le mando un beso enorme, Tana Shembori, que es fan, militante de esta película. Y la película es nada más y nada menos que Strange Days, Días Extraños, de Catherine Bigelow. Es una película que ella dirige y produce, y tiene el guión de James Cameron, su ex marido, y tiene la particularidad de haber quedado como de culto. En mi caso la había salteado, no había escuchado hablar mucho de ella. Y otras particularidades. Por empezar, que haya un triángulo amoroso en el centro de la narrativa es bastante peculiar. Los triángulos amorosos se popularizaron muchísimo a principios del 2000. Solo me permito mencionar a Crepúsculo por eso, por esa trama. Pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Bueno, esta peli además también la escribe Jay Cox. La iba a dirigir James Cameron, pero bueno, había otra película por ahí cerca que quizás le suena, True Lies. Y bueno, entonces Catherine Bigelow agarra las riendas. Se rueda en 77 días, con un presupuesto de $42 millones, con un jovencísimo Ralph Fiennes. En realidad lo iba a interpretar Johnny Depp, pero bueno, también tenía otro proyecto. Ralph Fiennes igual está fantástico, hace de Lenny Nero, este tipo que está como medio mareado entre la realidad y las propuestas de realidad virtual que en este mundo distópico se ofrecen. Y tenemos a una Juliette Lewis que está en el tope de su sensualidad. Yo nunca la había visto. Miento, en realidad, a ver, para la gente acá millennial y X que esté escuchando debe saber que Juliette Lewis tiene un historial de sensualidad impresionante. Ella, con todas sus películas de muy joven, o sea, la Juliette Lewis de California es impresionante, con Brad Pitt, lo mismo en Born to Kill, pero digamos que medio que se había roto en esos años esa Juliette Lewis, nadie la recordaba, y de golpe la veo acá con el pelo teñido medio de fantasía, que me trajo como unos recuerdos de Mila Jovovich en El Quinto Elemento, ¿no? Y cantando, la vi cantando Can Hardly Wait, que es una canción que yo, cuando empiezo a escuchar a Juliette Lewis, porque ella tiene su banda de rock, fue la primera canción que escuché, y la escucho cantar adentro de esta peli y fue como wow. ¡Wow! ¡Qué mujer! Y no solo está esa qué mujer, sino otra qué mujer que está muy saraconeada, sino que está también Angela Bassett, quien recientemente ganó un Oscar hace un par de años. Y yo decía, qué loco, ¿no? Que ganó un Oscar por una película que quizás, no digo que no pese esa película, pero hubiera ganado en este papel porque acá se pasa. La tensión sexual que hay entre Ralph Fiennes, Nero, y Angela y Juliette es impresionante. El triángulo es divino, súper mirable, súper disfrutable. Ahora, lo que no puedo entender todavía es cómo está filmada esta película. Tengo como problemas para identificar qué hacen con la cámara. Hay muchísima cámara en mano, mucha cámara, mucho plano subjetivo, muchos planos secuencia. Empieza al palo. Y todavía no puedo darme cuenta cómo lo logran, sinceramente. Bueno, y quería decir esto, que también el personaje de Angela Bassett me gustó mucho, porque Mace se llama el personaje, había sido pensado para ser masculino, se nota como que tiene mucha testosterona el personaje, pero lo que más me gustó es esto, ¿no? Que notas la mano de una mujer en este tipo de cine, en lo interesante y lo intrigante que es el personaje femenino y no una mera ornamenta, ¿no? Así que me encantó. Y qué más decir de la estética de la película. Tenemos una estética de fin de mundo, de caos. Tenemos como un homenaje a la tecnología analógica de la época. un registro de época. Y tenemos también todo lo que es la visión futurista, ¿no? Que esto de la obsesión que yo siempre marco, que se tenía en los 90 por el cambio de milenio, y que todos tuvieron su visión, ¿no? Esto era fascinante. Encontramos esta cuestión como esta paleta de colores como muy metálica, entre rosa, naranja y plateados, ¿no? Como esta cosa muy, muy de la realidad virtual, de la ruptura de la privacidad, de la llegada de los realities. Empieza a estar la preocupación por la conexión entre humanos, lo deshumanizado. Está muy, muy buena la peli en ese aspecto, porque tiene una visión muy particular de todos estos temas. Y un ritmo muy particular, que después no vas a encontrar lo mismo en un Matrix, que ya está como más estético y más higiénico, o lo que ves quizás también en un Terminator, que tiene bastantes guiños con esto, ¿no? Bueno, los temas que toca van de la realidad virtual, ya lo dije. Nero es un traficante de recuerdos y tiene como una especie de dispositivo donde pone mini CDs y puede ver como pequeños fragmentos de recuerdos que se sienten en carne propia. Y entre tanto consumo de estos recuerdos, hay como una cuestión de desdibujar la realidad, ¿no?, que tiene él. Y también de esta manera conecta con su ex, que es el personaje de Juliet Lewis. Junto con Maze, que es su amiga, el personaje de Nero es un ex policía que en el pasado ayudó a Maze en una situación vulnerable. Maze es una mujer chofer que está ayudando a Nero con una situación como de intriga en torno a una de estas cintas, comillas, minidiscs. Y en esto está involucrada y está en peligro su ex, que es Juliet Lewis. Bueno, hasta acá tenemos más o menos la trama, cómo se va desarrollando. Es bastante sangrienta y violenta. Hay escenas fuertes en relación quizás al cuidado que se tiene ahora, que te avisan que va a haber, no sé, un sexo no consentido, etc. Acá no te avisan nada y está bien, qué sé yo, era en los 90. Nada más que decir. Así que no quiero contar mucho más. La verdad que creo que es un clásico por el que tienen que pasar. Es muy original, muy hábil, muy complejo, muchas capas, muy buen ritmo, súper divertida. Y ante todo, sexy, muy sexy. Es una película donde los tres están muy sexys. Y hablando de sexys, vamos a hablar entonces de Maxine. Sí, al fin llegó Maxine, esta última parte de la trilogía de Ti West. Estoy muy contenta, a mí me gusta mucho la idea en general de hacer una trilogía de terror en distintas épocas de la historia. Me copa. Y obviamente estoy fascinada con Mia Goth desde que la vi por primera vez en X y después empecé a ver todas sus películas. Creo que me quedan muy pocas por ver. Podemos decir que en relación a las otras películas, a X y a Pearl, es la que tiene una estructura argumental más sencilla. O sea, no podemos decir que... O sea, es una conclusión también. Entonces creo que por eso podemos decir que lo que pasa es Maxine en Los Ángeles, pasó más o menos una década, está buscando trabajar en un proyecto, salirse de la pornografía donde estuvo trabajando durante todo ese tiempo, y paralelamente hay un asesino serial haciendo desaparecer mujeres de manera muy violenta. Y bueno, esto se va a conectar. Entre todo esto tenemos toda una serie de homenajes y referencias y mucho disfrute en la composición. Bueno, yo creo que a simple vista le vi un montón de homenajes a David Lynch. Por ahí decían a Blue Velvet, yo le sentí más homenajes a Mulholland Drive, y encontré que también homenajea a una película de Russ Meyer que se llama Vixen, y dije, voy a mirarla. Yo ni idea, no miré mucho Sexploitation. Y fui a ver Vixen y me maté de la risa. O sea, es una película de sexploitation. Y entendí cuando hablaban de un estilo único en Rasmeyer. No se puede decir que haya erotismo, no se puede decir que haya sexo explícito. Sí, todo el mundo dice todo el tiempo el sexo. Me divirtieron mucho los planos desde con la cámara abajo y una mujer bailando con un pescado crudo. Que es Vixen, que es muy salvaje ella y muy racista. El sexploitation es divertidísimo, no lo pueden tomar en serio nunca, es para divertirse. Sigo sin entender qué tiene que ver directamente con Maxine. Supongo que hay mucho de la composición estética de Vixen en Maxine. El acento quizás, la ropa o el maquillaje. Pero lo que sí noté son algunos planos que encontré en Mulholland Drive calcados. Y Vixen de apellido Palmer. Bueno, nada, acá la gente friki entenderá qué estoy diciendo, a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, me vi Vixen. Yo encuentro más cosas de Mulholland Drive dentro de Maxine que de Vixen. Pero bueno, se notan las influencias. Tenemos también influencia de Suspiria, de Showgirls, peliculón que si no la viste, de Paul Verhoeven, es una obra maestra del erotismo. Tiene este mismo glamour. Bueno, lo que van a ver en Maxine es esta composición de glamour, excesos, mucha cocaína, industria del entretenimiento. Bueno, siempre está la reflexión sobre el cine porno. A mí me parece que es la que menos retoma esto de todas. Bueno, y después hay referencias, obviamente, que ya venían habiendo a Masacre en Texas y a Psycho de Hitchcock. Acá es mucho más literal. Que eso quizás sea como un poco lo que grupalmente criticamos dentro de La Casa Sin Plata, porque fuimos Lucía y Juli también a ver la peli. Que quizás es una peli como más fácil de seguir, con esos flashbacks, ¿no? Como pecando de literal, de directa, de menos profunda. Pero con algún que otro personaje me ve más, pero igual sigue siendo de muy buena calidad narrativa, de muy buena calidad actoral, entretenida. Cumple con ser una muy buena película de terror ante todo. Lo que está bueno es que le estemos exigiendo a la trilogía cosas que no se le exige al terror. Y eso para mí es la misión cumplida de Ty West. O sea, y de Mia God, que ha participado en los guiones, en la producción y en la composición. También participa Sam Levinson de la producción, no sabía, el creador de Euphoria. Also, el creador de The Idol, Chan. Pero bueno, la película tiene un montón de condimentos que me han gustado. Me gusta mucho esta cosa como también de vestida para matar, de andar en los high heels, no andar en los zapatos y hacer ruido y mover las caderas por las calles, por los pasillos, por los pasillos de estudios de Hollywood, mostrar a Hollywood. Si bien un poco aburre a veces tanta autorreferencialidad de Hollywood, a mí me gusta, me divierte. También me divirtió en Once Upon a Time in Hollywood, por ejemplo, ¿no? Y también hay cosas de eso, ¿no? Como del satanismo y todas las sectas que había en los 80 y los 70, muy, muy violentas y muy sangrientas. Así que tiene de todo la peli. Si logra quedar bien con todo, no lo sé, pero tiene de todo. Es muy divertida, es un digno cierre. La recomiendo un montón y, por supuesto, Sexy Chicks. Mia God es, para mí, la mujer más sensual y sexual que hay hoy por hoy en pantalla. Todo bien, Sydney Sweeney con tus tetotas. Todo bien, Zendaya con tu delgadez extrema. Pero a mí me parece fantástica Mia. Ojo, no es una crítica a los cuerpos, sino a cómo logran tener ese sex appeal, esa sensualidad, esa caminata, cómo lo componen en escena. O sea, nada que ver lo de los cuerpos, criticar a los cuerpos. Yo no entro en esa. Pienso en todas las actrices de Hollywood que históricamente han logrado este sex appeal y esta extrañeza y esta maldad tan de Bette Davis, que es muy homenajeada también en la peli. Pero bueno, eso. Mia God me parece que les pasa el trapo. Y esta reflexión que tiene la película sobre dialogar, ¿no? con el cine de terror, el estado de situación del cine de terror y su lugar en la industria y de las actrices del terror. Me encanta porque es lo que hemos hablado en el podcast en el que hablamos de Pearl, ¿no? Que nunca es reconocido el talento masivo de las mujeres en el terror y bueno, Esto es algo que se da. Basta pensar en El Resplandor, en El Bebé de Rosemary y en tantas otras películas donde las actrices protagonistas nos han dado tanto y que el reconocimiento viene por el culto y no por los premios. Así que bueno, espero que se pongan las pilas y le den más bolilla a Mia porque es alucinante. Hay un casting muy surtido. Tenemos muchas caras conocidas. Yo reconocí enseguida a Halsey, que bueno, es una cantante de pop. Tenemos a Bobby Cannavale, tenemos a Michelle Monaghan. Y ahí hay otra actriz que por ahí, no me acuerdo el nombre, que es la que está en The Crown. Que está muy bien, a mí puntualmente fue el personaje que menos me gustó, que menos me llegó. Así que bueno, tienen para también disfrutar con el resto del casting. Bueno, espero que les haya gustado esta forma del cine especial de Sexy Chicks. Yo ya vengo hablando bastante del tema del soft erotic de los 90. Sobre todo si escucharon el episodio de The Idol, donde básicamente lo que hicimos fue destruir la serie, que ya te venía medio destruida de fábrica. Y ahí hablé un montón de Bajos Instintos, ¿no? De, qué sé yo, Showgirls y otras. Bueno, Striptease, hay muchas de la época y eso está bastante también en esta peli, aunque haya mucho neón ochentoso. Están las dos cosas. Otra cosa para decir de Maxine, el soundtrack. Fantástico, muy bueno. Bueno, espero que hayan llegado hasta acá, que vean las dos películas. Strange Days la van a tener que buscar por ahí. Y Maxine continúa en el cine, todavía la pueden ver, así que espero que vayan y vuelvan prontos.